Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este magazine, el de hoy de Radio 4G. Un poquito más tarde de lo habitual, pero por esos problemas técnicos. Vamos a dar la bienvenida a nuestras compañeras Diana González y Marina Muñoz. Buenos días, chicas. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bien, bien, bien, bien. Estamos de martes y pendientes del tiempo, de ese premio que ha repartido la OID también. Y más asuntos, que les vamos a contar a los oyentes del 95.0, así que cuando queráis. Bueno, pues empezamos con el tiempo, si te parece bien. Hoy en Talavera brilla el sol. Brilla el sol de momento porque van a salir nubes que lo cubrirán un poquito. Eso sí, sin probabilidad de lluvias. O sea, esta tarde se alternarán los claros y las nubes. Por lo que dejará en algunos momentos de brillar el sol, pero será temporalmente, porque bueno, pues será un viento agradable. Alcanzaremos máximas de 15 grados y hemos tenido mínimas de 1 grado. Y nada, pues como comentabas, Raúl, hoy arrancamos el martes con fuerza y con mucha ilusión. Un nuevo premio el que reparte la Organización Impulsora de Discapacitados gracias a su Euroboleto, esa lotería benéfica. Ayer en Marina era el turno de 10 afortunados canarios que por solo un euro han recibido un premio, bueno, nosotras decimos que millonarios porque es una cantidad de dinero muy pero que muy importante. El 36.020 36.020 36020 con la serie 020 también la qué 20. Bonito número, pues sí, yo seguro que creo que nuestra vendedora en Las Palmas de Gran Canaria, Inmaculada Marrero, cuando lo vio seguro que la dio buena sensación. Lo que no se imaginaba es que el sorteo estatal elegiría este número en el día de ayer, lunes 23 de febrero, como ganador. Y como decimos, son un premio más que suculento el que se va para Las Palmas de Gran Canaria. Raúl, son 430.000 euros y es que en esta ocasión, aparte de ese premio a las cinco cifras, también hay un boleto que además del número del sorteo también coincide en la serie, o sea que hay un afortunado que se lleva 250.000 euros. Vamos. Casi nada. ¿Quién los pillara? No está nada mal, qué ¿no? Qué bien. No, no. Sí. Pero siempre decimos que hay que jugar. Si no juegas, es imposible. Efectivamente. Así que, bueno, pues ahí está esa información acerca del tiempo, acerca del número premiado en ese sorteo del Euroboleto. Hasta Las Palmas nos hemos marchado y nos vamos a seguir marchando, en este caso no hasta Las Palmas, pero sí hasta Alicante, porque allí la OID, la Organización Impulsora de Discapacitados, hoy entrega una silla de ruedas motorizada, eléctrica, creo. Vamos a ver, porque está con nosotros en esa línea de teléfono nuestro compañero Manuel Hernández. Manuel, buenos días. Buenos días, pues efectivamente, como tú muy bien apuntas, nos encontramos en la oficina de Alicante, ubicada en la céntrica calle Capitán Segarra número 24, donde en unos instantes pues se va a proceder a la entrega de una silla de motor, gracias a esa campaña solidaria puesta en marcha por la OID, donde con la recogida de 500.000 boletos, pues la OIT entrega una silla de rueda motorizada. Es decir, que nos encontramos, como te contaba, en Alicante, y con nosotros está la delegada provincial, María Ortuño, y también la persona a la que se le va a hacer la entrega de esa silla de motor. Es un compañero de la OIT, vendedor en la localidad alicantina de Benidorm, y se llama Karl-Heinz van Hessen. Es holandés, pero totalmente afincado en España, porque lleva ya la friolera de 30 años. Sin más, te dejo con María Ortuño, con la delegada provincial. Muchas gracias, Manuel. Buenos días, María. Hola, buenos días. Cuéntanos, María, una mañana muy especial, ¿no?, la que vais a vivir, estáis viviendo ya en la delegación de Alicante. Pues sí, la verdad, porque esto no se hace todos los días. Es una iniciativa que tenemos desde hace muchísimos años. Y bueno, es la segunda silla que se entrega en el tiempo que estamos aquí, y también, bueno, pues las necesidades de los afiliados pues nos hace ponernos en marcha. Cuéntanos, María, un poquito cómo es el caso de este compañero que necesita la silla de ruedas y cómo se pone en marcha todo este proceso, ¿no?, para poder ayudarle. Bueno, el proceso que tenemos es la recogida ya de por sí, porque nunca se sabe cuándo puede hacer falta, y bueno, ya teníamos un remanente bastante elevado, con lo cual nos hacía falta unos poquitos y eso se recogió en un tiempo récord. Uh-huh. Y bueno, pues Carl nos hizo una petición porque había sufrido un accidente, la silla se le había quedado prácticamente inútil, vamos, inutilizada. Uh-huh. Y bueno, pues nos pusimos ya, nos volcamos con él y en cuestión de 2-3 semanas, como muy tarde, hemos conseguido que la silla estuviese aquí en la oficina y hoy procedemos a la entrega. Uh-huh. Buenos días, María. Soy Marina Muñoz. Esta campaña, para los oyentes que nos están escuchando y que no conocen la campaña, explícanos en qué consiste esta campaña de recogida, porque estamos hablando de que estamos recogiendo boletos, pero claro, el que no sepa en qué consiste la campaña, claro, a lo mejor se está liando. Explícanoslo, por favor. Los boletos son los boletos que normalmente se tiran a la basura porque no han tocado premio, y entonces, bueno, pues lo que hacemos es que los clientes les va guardando, se le entrega a su vendedor habitual, y los vendedores los traen a las oficinas, ¿no? A las que tengan, pues a las que dependan. Y bueno, pues los vamos empaquetando, mandamos a central, contabilizan y bueno, pues cuando ya tenemos unos 500.000 ya nos dicen, ya podéis, tenéis que sepáis que tenéis una silla. Y de forma totalmente gratuita para claro, el usuario, y el cargo QR a cargo de la organización, gracias claro, también a esos 500.000 boletos que se han recogido previamente, ¿verdad? Normalmente a personas afiliadas a la OIT, bueno, pues realmente que tengan algún tipo de relación con nosotros, claro. Uh-huh. En este caso, bueno, también es un compañero, ¿no? Es un compañero, sí, ya lleva 2 años y bueno, pues qué mejor. Imagino que estaréis todos, bueno, pues muy volcados, ¿no? Con él y viviendo pues estos días de forma muy especial, ¿no? La silla ya está allí, se le va a hacer entrega ahora mismo y el resto de la plantilla pues estará pues muy contento, ¿no? De poder claro, ver que su trabajo se materializa en cosas como esta, que no todos los oyentes y todos la gente que confía en la organización conoce de forma habitual, pero bueno, que por eso se lo queremos contar, para que sepan que su colaboración se materializa y hoy llega en forma de silla de ruedas. Exactamente, lo ven ya, lo ven físicamente. Ajá. María, la segunda que entregáis, la primera, la ¿para quién? Que entregamos, ¿para quién fue la primera? La primera fue para una inspectora que tuvimos en Benidorm y bueno, hace ya unos cuantos años ya tocaba. Tenemos también otro remanente, porque es que claro, hay mucha gente que se vuelca con nosotros y bueno, pues próximamente daremos otra más. Ah, muy bien. Pero conseguir 500.000 boletos, juntarlos todos, no se hace así de un día para otro, ¿verdad? No, todos los días, ¿no? Lo que pasa, pues eso, que la gente se vuelca mucho. En vez de tirarlo, pues se conciencia más. Claro, sabiendo que, bueno, pues es para este tipo de iniciativas. Oye. Bueno, y en realidad es una forma de coger el hábito, ¿no? Tú vas a comprobar con el vendedor si te ha tocado. Se lo devuelves y ya claro, está. Claro, en vez de romperlo ahí mismo, claro, se lo devuelves y ya está, ¿no? Claro, porque van viendo que eso va para una labor social. Uh-huh. ¿Cómo se siente Carl Heinz? Pues muy contento. ¿Sí? Ahora, si acaso, lo paso. Ah, muy bien. Y os cuenta la experiencia. Genial, pues vamos a escucharle, ¿no? Fenomenal. Pues sí. Venga, vamos a ver qué nos dice Carl. Vale. Bueno, pues supongo que muy contento estará. Hola, buenos días. Buenos días. Carl, ¿qué tal? Pues bien. ¿Contento, no? Hombre, ahora sí. Ahora ya puedo dedicarme a vender más. Claro, silla nueva, así que, bueno, pues eso te va a ayudar para que te desplaces y te muevas mucho mejor, ¿verdad? Pues claro que sí. Ajá. Además sabemos que habías tenido un accidente con tu silla anterior. Claro, iba por la acera entrándome después de del día laboral. Ajá. Al portal mío, vino uno con un monopatín eléctrico y me destrozó la silla. Madre mía. ¿Y qué tal va la cosa allí en Benidorm? Pues la venta va así, así. Hay días buenos, días malos. Como todo. Pero está mejorando día a día. Muy bien. La ilusión no la perdemos, ¿verdad? Pues sí. Pues nada, enhorabuena y muchísimo ánimo y que sigas vendiendo muchísimo, Car, ¿vale? Vale. A disfrutar, gracias, y a disfrutar y a moverte mucho con esa silla. Venga, gracias. Bueno, pues ahí estaban las palabras de este vendedor. María, yo no sé si tienes algo que apuntar, alguna cosita más por ahí. Dime, Manuel, no te he entendido. ¿Alguna dime. Cosita más que apuntar? Que estáis ya, bueno, pues moviéndose para que esa tercera entrega de una nueva silla sea también una realidad próximamente. Sí, la verdad es que como te comentaba la delegada provincial María Ortuño, ha sido cuestión de 3 semanas conseguir esos euroboletos que faltaban para completar los 500.000, porque, bueno, dentro de esa campaña nacional que también tiene la organización Impulsores Capacitados, comentarte que si consigues 300.000, uh-huh. es decir, la silla no es motorizada, es una silla normal, pero bueno, pues las necesidades del compañero Carr obligaban a que llegáramos a esos 500.000, y fue darse un poco la orden o el mandar ese mensaje a las delegaciones de la provincia de Alicante, en Torrevieja, Orihuela, en Alcoy, y rápidamente conseguirse ese número. Y bueno, pues ahora mismo decirte que la delegación aquí en Alicante pues es un terremoto, no como el que habéis tenido ahí en la zona centro, pero sí es un terremoto, pues porque hay otros compañeros que bueno, pues también están aquí expectantes para para llevar, para ver cómo, bueno, pues entregamos esa silla, ¿no? Os dejamos que hagáis, bueno, pues esa entrega ahí en directo en Alicante, y os damos la enhorabuena. Muchísimas gracias por contarnos todo lo que sucede desde esta localidad. Manuel. Pues a vuestra entera disposición. Un saludo, buenos Hasta días. Luego. Buenos días. Adiós. Compañero Manuel, y pero extendemos el llamamiento, Raúl, sí, claro. O sea, hoy llega esa entrega a Alicante, pero bueno, aquí en la zona de Talavera y Comarca, bueno, pues también podemos contar con ese producto, el euroboleto de la OIR. Lo venden muchísimos vendedores en toda esta zona, y ya saben, pues si ustedes están escuchando la radio y tienen una necesidad de este tipo, o conocen de alguien que pudiera tenerla, pues ya saben, pueden ponerse en marcha, guardar esos boletos que no estén premiados, y quizá mañana pues podamos conseguir repetir la escena, pero aquí en la delegación de Talavera de la Reina. Pues yo creo que se va a repetir, ya lo veréis, ¿eh? Ya lo veréis, porque mucha gente igual no, bueno, pues no estaba, ¿no?, al tanto. Hay gente que no conoce la campaña, ¿eh? Vamos a tener que hacer más publicidad de ella. Por eso, así que puede ser una realidad próximamente, y con un gesto muy sencillo, es decir, ¿no está premiado mi boleto? Pues tome usted, al vendedor. Claro. Claro. Muy bien, chicas, pues muchísimas gracias, Marina, Diana. Hasta luego. Hasta dentro de muy poquito. Y a ti, Marina, también te esperamos. Sí, sí, sí, no digas que no, ¿eh? Aquí bueno, en estas ondas. Que no vamos a hacer cocina, pero estaremos al tanto de otras cosas, no te preocupes, ¿vale? Vale, vale. Venga. Y si quieres que hagamos cocina, la hacemos. En la próxima semana cocinamos, ¿vale? Manchados de harina. Venga. Hasta luego. Adiós. Dejamos a nuestras compañeras y nosotros nos vamos rápidamente con esas ofertas que nos ofrece el área de empleo y PETA en estas ondas del 95.0, porque vamos a poner esa sintonía y nos ponemos en marcha con esto que dice así concretamente este enunciado. Se necesita oficial de primera, mecánico de camiones y maquinaria de obras públicas en Talavera de la Reina. Imprescindible experiencia similar. Puedes ponerte en contacto a través de este teléfono, el 925-82-33-93. 925-82-33-93. Debes preguntar por David o Pepa. Se necesita también entrenador personal en Talavera de la Reina, imprescindible licenciado o grado en Ciencias de la Actividad Física y Deportivas o técnico superior en Animación de Actividades Físicas y del Deporte. Puedes contactar a través de ese correo electrónico cego.talavera@gmail.com. cego.talavera@gmail.com. Se necesitan, o se siguen necesitando asesores de bienestar y nutrición autónomos en Talavera para, bueno, pues trabajar. No se requiere ninguna experiencia ni estudios, oportunidad de ingresos extras a tiempo parcial o total. A través de ese teléfono de contacto te puedes informar, el 657-857949, 657-857949. Se necesita mecánico conductor en Torrijos, se precisa mecánico con experiencia en conducción de tráiler, manejo de pluma, imprescindible vivir en la zona de Torrijos, se valora la experiencia en conducción de remolcadora. El contacto es el 925-79-8004, debes marcar ese teléfono preguntando por Manuel por las tardes, 925-79-8004. Vamos con otra oferta que dice así: se necesita protésico dental en Santa Olalla. Buscan protésico dental para área de resinas a tiempo parcial. Debes contactar con Ángela Sáez en el 678-321527. 678-32-1527. Se busca cerrajero o cerrajera en Toledo, buscan oficiales de cerrajería, de hierro y aluminio. El trabajo es para Escalonilla, abstenerse gente de fuera de esta zona. Puedes ponerte en contacto con la empresa a través de ese correo electrónico, grupofercer@hotmail.com, grupofercer@hotmail.com. Se necesita médico o médica en Torrijos. Ese centro de reconocimientos médicos ubicado en Torrijos buscan médico o médica para trabajar junto a un psicólogo en buen ambiente laboral. No es necesaria la experiencia previa, preferiblemente que esté colegiado en la provincia de Toledo. Inauguran próximamente un proyecto en ese nuevo local que tienen ahí ubicado en esta localidad para ampliar servicios médicos de especialidades y ofrecen posibilidades de crecimiento a nivel profesional, además de contrato laboral indefinido. Debes ponerte en contacto con Diana Olaciregui, Diana Olaciregui, en el 647-94-7903, 647-94-7903, o también en el teléfono fijo, el 925-76-23-94. Debes enmarcar ese teléfono también en horario comercial, 925-76-23-94. Buscan psicólogos, logopedas y profesores de apoyo escolar en Toledo. Centro Médico busca psicólogos, logopedas y profesores de apoyo escolar que den clases hasta bachillerato inglés. Tienen que tener experiencia. Pueden enviar su currículum las personas interesadas a través de ese correo. Anuncios, grupo GADE, @gmail.com. Anuncios, grupo GADE, @gmail.com. También se necesita fisioterapeuta, y es que esa policlínica médica busca fisioterapeuta con experiencia en fisioterapia respiratoria y con niños de atención temprana de edad, concretamente la persona para trabajar de entre 30 y 50 años. Debes enviar tu currículum a través de ese mismo correo electrónico, anunciosgrupogade@gmail.com. anunciosgrupogade@gmail.com. Se necesita dependiente dependienta en Toledo, dependiente dependienta con nociones de electricidad o mecánica de 19 a 29 años. El trabajo ideal para estudiantes, con nueva apertura de stand en el Centro Comercial Luz del Tajo en Toledo. Puedes informarte a través de Autoescuela La Benica, La Benica Lab, terminado en P, @hotmail.com. Autoescuela. Perdón, he dicho yo La Benica. Bueno, pues es Autoescuela Benicalab, terminado en P y con B, Benicalab, todo junto, @hotmail.com, para que no haya ningún tipo de duda. Autoescuela, repito, Benicalab, @hotmail.com. Vamos a continuar con más asuntos y nos vamos a quedar con esas píldoras musicales que habitualmente te ofrecemos en estas ondas, pero aún tenemos muchísimas más cosas que contarte. Ya sabes que la OID también te ofrece un puesto de trabajo. Te puedes informar en cualquiera de las delegaciones de la OID o a través de ese teléfono, el nacional, el de la OID, Organización Impulsora de Discapacitados, 902-113-883, 902-113-883. Insisto, tienen un trabajo para ti en cualquier parte donde esté esa delegación de la OID a lo largo y ancho de toda España, Por lo tanto, ya sabes que debes informarte en el 902-113-883 en cualquier delegación o también en esa página web como es oid.es. Vamos a quedarnos con esas efemérides y también con esas píldoras musicales que habitualmente escuchamos en esta sintonía del 95.0. Así es, porque siempre decimos, ¿qué ocurría ese 24 de febrero de otros años? En este caso, el 23 de febrero quedará marcado en la historia de España por ese movimiento sísmico, sobre todo con ese epicentro en nuestra zona, en nuestra región. Bueno, pues allá en 1863, por ejemplo, Arizona se convierte en un nuevo estado de Estados Unidos. En 1895, Grito de Bear.

Vamos a continuar escuchando más música, más canciones, pero será después de esos momentos en los que te recordamos algunas cosas muy interesantes en cuanto a los consejos que tenemos preparados a continuación y también los consejos de nuestra amiga Mercedes Justo, que nos llegan directamente desde la José Hierro, como cada martes, ¿eh? Seguidamente todo el deporte con Juanma Sepúlveda, que ya ha vuelto, que ya se ha recuperado, ya está en forma, nunca mejor dicho, hablando de deporte. Estará con nosotros a partir de las 12... en esta misma sintonía. El Magazine. Porque apostamos por el apoyo a las familias, en la vivienda de mayores Balcón de Gredos cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en Calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al teléfono 925-452-101 e infórmate. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina inicia una nueva edición del programa de animación a la lectura Talavera Cuenta 4, en la que participan los alumnos de quinto y sexto de primaria de los centros educativos de la ciudad y la comarca, con el objetivo de fomentar el hábito a la lectura. Los escolares van a leer y trabajar los libros El misterio del monstruo del lago de la Portiña, de Manuel José Estévez, y El cordero de Mondas, de Luis Dionisio Dégano, sobre los que van a realizar actividades complementarias a la lectura de los textos. Se convoca además un concurso de ilustraciones de cada uno de los libros en el que podrán participar los alumnos de quinto y sexto de primaria. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar ese acontecimiento tan importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor, en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas, bañadas por las aguas del Tajo, en la carretera de Alcaudete de la Jaracalera y Chozas. En Toledo, Finca Canturias pone a su disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en www.canturias.com o en el teléfono 925-594108. Estamos ya con nuestra amiga Mercedes Justo, la responsable de actividades en la José Hierro. Mercedes, buenos días. Hola, buenos días, Raúl. Estamos dispuestos a escucharte para que nos hagas llegar como de costumbre. Bueno, pues esas revistas, esos libros, esas películas, esa música, ¿qué tienes para esta semana? Pues mira, para esta semana vamos a recomendar precisamente, ahora que las nombras, unas revistas. Tenemos aquí en la biblioteca un centro de interés, que ya sabes que los centros de interés aglutinan muchas cosas, no solo libros, sino películas, música o revistas, para aprender distintos idiomas. Y en este centro de interés te vas a encontrar pues desde alemán, italiano, un poco de ruso y sobre todo inglés y francés. Claro. Y dentro del apartado de inglés tenemos unas revistas estupendas que se llaman Speak Up. Speak Up, claro. Estas Speak Up tú te las puedes llevar en una carpeta y dentro de esa carpeta te llevas una revista, un CD interactivo para aprender inglés, un librito pequeño sobre pues vocabulario y algunas frases hechas y una película. Uh-huh. En este caso tenemos la de Agosto, no sé si la habrás visto, la película sí, de Agosto. No la he visto, pero tiene un buen reparto además, creo. Tiene un buen reparto, sale Julia Roberts, sí. Meryl Streep, Ewan McGregor, sí, Chris Cooper, Benedict Cumberbatch, Juliette Lewis, en fin, como dices tú, hay un buen reparto. La película está bien, la verdad, está muy bien, es un drama familiar, dice en la carátula, difícil de olvidar, la verdad es que es difícil de olvidar. Y bueno, pues esta película la puedes llevar en inglés con subtítulos en inglés o en inglés con subtítulos en español. Uh-huh. Y todo dentro del marco del aprendizaje del idioma inglés. Tenemos muchísimas revistas de Speak Up con muchos títulos de películas muy atractivos. Y nada, solamente tienen que venir a la biblioteca José Hierro y llevarse una. Perfecto, bien. Pues una... Bueno, pues sencilla forma de aprender inglés, aunque tienes que ser bastante constante, ¿no? Para aprender, por ejemplo, este idioma, el inglés, ¿no? Sí, yo creo que para cualquier cosa tienes que ser constante, para aprender, ¿no? Y el inglés, pues también, que últimamente se dice ya, hablar, no, yo también creo que tienes que aprender gramática y sobre todo sí. cómo escribir, porque entonces vas a saber hablar inglés, pero vas a ser un analfabeto, ¿no? Hmm. Y te vas a encontrar, esa es una opinión, claro, muy personal, con que a nivel laboral, pues te van a dar los trabajos menos cualificados. Entiendo. En los que puedes hablar pero no escribir. Uh-huh. Entonces yo creo que es importante la gramática. Bueno, pues vamos a hablar de otro centro de interés, porque podemos comentar también que tenéis ahí literatura fantástica. Tenemos un centro de interés de literatura fantástica que está en funcionamiento desde el 23 de febrero en la primera planta de préstamo para adultos y reúne los mejores libros de literatura fantástica que tenemos aquí en la biblioteca, desde el conocidísimo Juego de Tronos, pasando por El nombre del viento de Patrick Rufus, el clásico de La princesa prometida, que sabes que luego se hizo una película con muchísimo éxito, sí. Las crónicas del Mago Negro, tenemos también a Grimm Poe, Tolkien, por ejemplo, no puede faltar, claro, en un especial de literatura clásica, Úrsula Caleguín, en fin, muchísimos títulos que yo creo que la gente que quiere ahondar un poco más en la literatura fantástica puede venir y llevarse, o los que no conozcan a la literatura fantástica acercarse en este momento a ella. Uh-huh. ¿A ti te ha enganchado Juego de Tronos? Pues no me lo he leído todavía. ¿No? ¿Y sabes por qué? A ver. Porque estoy esperando que termine. Ah, claro. Porque luego siempre me pasa igual, empiezo a leer una saga que me gusta mucho y te quedas ahí colgada. Uh-huh. Y cuando sacan el siguiente libro ya no te acuerdas de lo que ha ocurrido en el anterior. Ajá. ¿Y la serie en televisión la has visto? Pues algo. Tampoco. Tampoco, ¿no? Tampoco la he visto, pero debe ser, vamos. Uh-huh. Alucinante. ¿Tú? Sí. Yo sí. Yo la sigo y desde luego que engancha y mucho, diría yo, ¿eh? ¿Ves? Pues nada. Voy a esperar y me voy a lanzar de cabeza. A lo mejor este verano cae. Literatura fantástica en ese centro de interés dentro de la José Hierro. Vamos a hablar de películas porque dejamos las series para hablar de esos clásicos que nos traes habitualmente, Mercedes, también. Efectivamente, pues mira, te traigo un clásico que además tengo que contarte una primicia, Raúl. A ver. No sé si conocerás el programa de Teletoledo, El Callejón de las Maravillas. Me suena El Callejón, sí. Bueno, pues El Callejón de las Maravillas, que se emite los sábados por la noche y los domingos a mediodía, con un formato muy parecido, para los que no lo sepan, al aquel programa de Garci sobre cine clásico, pues El Callejón de las Maravillas va a estar en la Biblioteca José Hierro, bueno, este viernes. ¿Y eso? Ya ves, es que a raíz de los Óscar hemos sacado, por cierto, un centro de interés también sobre las películas ganadoras del Óscar a la mejor película, sí, a lo largo de la historia de la Academia, desde el año 27 hasta la actualidad. Y entonces hemos hecho un especial sobre los Óscar que culmina con la grabación del Callejón de las Maravillas del programa de Teletoledo aquí en la biblioteca este viernes a las 5:30. Ajá. Entonces hay que recoger una invitación en el mostrador de información de la biblioteca y pueden venir aquí a ver cómo se hace este programa con su presentadora y con los habituales colaboradores de este programa. Ah, genial. Vamos a proyectar la película Día sin huella, de Billy Wilder, que se llevó el Oscar a la mejor película en el año 45. Se llevó un montón de Oscar más, no solo el Oscar a la mejor película, ¿sabes? Se llevó también el Oscar al mejor director, al mejor actor, al mejor guion adaptado. Es un dramón sobre el alcohol, el alcoholismo. Y sale Ray Milan, que hace un papelón. Por eso se llevó el Oscar al mejor actor, entre otras cosas, y Jane Whitman. Ajá. Entonces, bueno, pues un yo clásico. Creo que hay que venir. Y también, además, tenemos en el vestíbulo de la biblioteca, te puedes hacer una foto caracterizado de Oscar. ¡Guau! Eso lo tenemos aquí, vamos, con el cordón rojo y todo. ¿Sí? A falta de alfombra hemos puesto un cordón rojo. Oye, ¿te ha llamado algo la atención de la gala de los Oscar o de los premiados? Pues mira, pensé quedarme a verla. Sí. Y luego dije, Dios mío, que el día siguiente tengo que trabajar. Eso es. ¿Qué me ha llamado la atención? Como no la he visto. La teoría del todo con su protagonista, bueno, pues premiado. No era para menos, ¿eh? No la he visto esa película. Pues desde luego interpreta fabulosamente al señor Stephen Hawking. O sea, ajá, que Genial. Mira, la apuntaré para verla, a ver si en la biblioteca la podemos traer. Apúntatela. Y la tenemos en préstamo. Y Birman, que este, bueno, pues el mexicano también, el director mexicano, se ha llevado ahí todos los honores. Sí, es verdad, me alegro muchísimo por él, además, y por todo, aunque suene a topicazo, sí, pues todo lo que sea de habla hispana, ¿no? Es verdad. Está bien que tengamos una representación ahí, sí, yo me siento... identificada, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Yo creo que, bueno, a este director sí que lo he seguido con 21 gramos, Amores Perros, me han gustado. Qué buena, 21 gramos, sí, señora. Sí, sí. Bueno, pues ahí está ese clásico, esa peli, Día sin huella, y podemos hablar de una peli de más actualidad y española. Pues sí, y hablando de premios, mira, te puedo decir que esta compitió en los Goya de este año, que me parece que se llevó 3 premios, entre ellos a uno de ellos los mejores efectos especiales, y es El Niño. El Niño, claro. De Daniel Monzón. Entonces, bueno, es una película de acción que no defrauda. Puedes pasar un buen rato viendo a este niño y a sus compañeros cómo van y vienen a Gibraltar y todo el submundo del narcotráfico alrededor. Perfecto. Está Luis Tosar, que es uno de mis preferidos. Lo ponen como malo, ¿no? No, ahí es bueno, es poli. No, es bueno, es policía, es policía, sí. Policía, sí, sí. Sí. El niño sale con es el pelo, malo, sale claro, con pelo. Y luego sale el guapísimo Jesús Castro, que a mí me recuerda un poco a Paul Newman. Sí. Y Eduard Fernández, que hace un papelón. Como a mí es que Tosar me gusta de malo, que lo hace muy bien, ¿eh? De malo. Sí, sí, lo hace de maravilla. Además, le va, cuando se pone así tan serio, ¿eh? Sí. Sí, sí, la verdad es que, bueno, no suele reírse mucho en las claro, películas eso, que hace. Por eso, por eso. Sí. Bueno, vamos a la música, Mercedes. Pues vamos a la música y también te traigo a una banda de mis preferidas, irlandesa. Ay, ay, ay, ya sé quién es. Ya sabes quién claro, es. Claro, claro. El señor Bono a la cabeza. Sí, por supuesto. Pues U2. Sí. Claro. El último de U2 son Years of Innocence. Sí. Que van a actuar además el 10 de octubre en Barcelona. Es, todavía queda, pero hay que irse preparando. Es lo que te iba a decir, que además con un exitazo ya en Barcelona increíble y allá donde se mueven, arrasan, ¿eh? Sí, pues no me extraña porque U2 es, bueno, a mí es una de las bandas mejores, yo creo, de toda la historia, ¿eh? Así que nada, mira, una curiosidad. Se ha reproducido 81 millones de veces. Pero bueno. 81 millones de veces este nuevo CD de U2. No, por eso te digo que todo lo que tocan estos señores lo convierten en oro. En definitiva, y si hablamos de todo lo que nos has comentado en cuanto a revistas, pelis, ese material audiovisual que nos recomiendas también de vez en cuando en estas ondas, cuando tenemos la ocasión de hablar contigo, nos centramos en los libros, porque yo recuerdo que la última vez que comenté algo acerca de libros, me dijiste que teníais ahí esos libros, en cuanto a lectura fácil. ¿La gente accede de forma habitual a esos libros? Pues sí, la verdad es que últimamente más que nunca, porque no sé si te comenté en su día que teníamos un convenio de colaboración con Cruz Roja, sí, para activar un poco el servicio de biblioteca en casa. Sí, sí. Y funciona muy bien. Entonces, de hecho, fíjate, ayer vinieron 2 personas a llevarse libros para la biblioteca en casa, 2 voluntarios, y acudieron al centro que tenemos de letra fácil. De letra grande, perdón, de letra grande, que es de lectura fácil, porque la letra, ya te digo, que es, vamos, para estupenda de leer. Y los usuarios que bueno, disfrutan de esos títulos, encantados de tener esta facilidad, ¿no?, para introducirse, para resarcirse dentro de lo que es el mundo de la lectura, que también tienen derecho, claro. Pues sí. Sí, son libros que tienen el tamaño de la letra más grande de lo normal y son muy cómodos de leer, claro, como dices tú, y sobre todo para aquellas personas que ya les falla la vista y no están cómodos leyendo la letra de imprenta normal, la letra normal, pues entonces en estos libros se pueden acercar eso a clásicos de la literatura que normalmente no podrían y a novedades también. Bueno, en cuanto a novedades y actividades, ¿tenéis algo ahí además de ese programa que va a llegar el viernes? Pues no, Raúl, de momento terminamos este mes que es corto con esta actividad que te digo de maravillas. El Callejón de las Maravillas. Sí. Hay un taller de pintura, pero no te lo he nombrado porque es que están todas las plazas cubiertas. Claro. Entonces, buena gana de poner a la gente la miel en los labios. Y solamente decir eso, que vengan a ver cómo es la grabación del Callejón de las Maravillas el viernes 27 a las 5:30 y hacerse una foto aquí en nuestro fotocall especial de Oscar. De Oscar, ¿no? Perfecto. Bueno, Mercedes, pues os dejamos que sigáis con vuestra actividad habitual y volveremos hasta la José Hierro el próximo martes. La próxima semana estaremos de nuevo con vosotros. Muchísimas gracias. Encantados. Se marcha nuestra amiga Mercedes Justo e irrumpe U2 con ese exitazo. You got a face not spoiled by beauty. I have some scars from where I've been. You got eyes that can see right through me. You're not afraid of anything they've seen. I was told that I would feel nothing the first time. I don't know how these cuts heal, but in you I found a rhyme. If there is a light, you can always see, and there is. A conversation only we could make. You're breaking into my imagination. Whatever's in there, it's yours to take. I was told I feel nothing the first time. You were slow to hear, but this could be. Último de U2 en ese 2014, Song for Someone, así se llama ese espectacular tema, como siempre, como no podía ser menos. Gracias a Bono y compañía. Nos vamos a quedar con un par de consejos, y antes de irrumpir Juanma Sepúlveda con todo el deporte, vamos a recordar esa bonita iniciativa que ha llevado a cabo la OID gracias a, bueno, pues el Euroboleto. Los boletos no premiados han sido destinados a esa iniciativa, el conseguir una silla de ruedas para ese vendedor de Benidorm, para Karl Heinz. Vamos a recordar ese momento que vivíamos cerca de las 11, al comienzo del magazine, después de estos consejos. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas.